sincera. Yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchalo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas. Bienvenidos todos y todas a la Villa del Amor. Bienvenidos todos a rodar entre pitufresas y pedos de ángel y a militar lo único que importa en este mundo. ¡L'amour, l'amour, l'amour! Bienvenido aquí a mi lado el señor Matías Veleda. Muy bienvenida, la señorita Bimbo. Bueno, chicos, estamos acá, tercer programa, seguimos al aire, qué alegría que tenemos. No nos explicamos cómo entra esta alegría en este corazón, quedamos de una pieza. Le voy a dar la bienvenida antes de comenzar con este programón que tenemos para hoy a la señorita. Ella, una cosita tan linda, pero tan linda, con una camisita. Lo de cosita lo dice por el metro y medio. Porque, bueno, una persona pequeña en estatura, pero a la vez un corazón gigante, sí, una mente brillante, la señora Cintia Castoriano. Ella es impersonando señorita a Susy Q. Sí, señorita, buenas noches. Muchas buenas noches. Muchas buenas noches. Muchas buenas noches. Muy contentos de estar nuevamente en los espléndidos estudios de Nacional Rock, con un programón por delante. No soy señora, soy señorita, y yo voy a explicar por qué decidí ser soltera. Ajá. No casarme. Es de verdad, ella lo decidió, no todos podemos decir lo mismo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y quién te dice de repente tener 1, 2, 3, 450 novios, novias? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, bienvenidos todos a Villa Cariño. Así es nuestra tercera emisión aquí en Nacional Rock. La cortina que escuchamos siempre es esa belleza que hicieron Jimmy Chaplin y María Esquiaga. Nos está operando el señor Gruchowski. Gruchowski, ¿qué tal? Que no sé su estado civil. Hoy que hablamos de monogamia y poligamia, él con esos pelos de Morrison, no le veo anillos, así que debe ser un poquito de todas. Malena Villafañe, arroba Brigitte Bardo, produciendo. Alto Perseo, Leo Fernández, también produciendo en los llamados y en los teléfonos. Y aquí estamos. Hoy vamos a hablar de justamente esto que decíamos. Uno, dos, varios amores. Pero antes, hoy es fin de semana largo. Eso quiere decir que hubo más día donde no hay que ir a laburar. Hoy seguramente quizás sea tu tercer día de fiesta. O quizás te vengas encontrando con alguien hace 3 días. O quizás sea el tercer día en el que te enroscas con algo que pasa o que no pasa. Y podemos ayudarte. ¿Cómo, Matías? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, por ejemplo, si quieren llamar directamente y salir al aire en ese instante, se van a comunicar al 52-78-91-37, 52-78-91-37 para llamar, salir al aire y decir lo que se te cante, acá te ponemos el pecho. Pero si querés llamar porque te da un poco de vergüenza y querés dejar un mensaje en el contestador telefónico, el número es 4999-0937, 4999-0937. También tenemos una cuenta en Twitter, arroba Villa Cariño, en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño, recuerden cariño N-I-O, porque el año te la vamos a ver el año que viene. Y el correo electrónico, ¿sabes qué te voy a decir? Dígalo, Radio Villa Cariño, arroba gmail.com. Cariño, radio, con niño. radiovillacariño@gmail.com. Y también, si querés escuchar los programas de antes, los viejos, los del año 45 que estábamos haciendo, te metes en villacariño.tumblr.com, tumblr.com, sí. Y ahí tenés toda la información. Ya saben que nuestro consultorio es justamente atendido por la licenciada Inés Ternavene, que hoy va a estar dándonos la devolución a un consultorio que llegó vía mail. Pero si usted tiene un problema y llama a la línea de emergencia, que es como el SAME del amor, Inés también se lo puede resolver. Puede llamar con un vocoder, con un pañuelo en la boca o amordazado y nadie se va a enterar. Sí. Hoy hablamos de algo que es clave, ¿no? Digamos que después del amor viene esto. Sí. ¿De qué hablaremos hoy? Vamos a ver. Bueno, es muy interesante, ¿no? Cómo la sexualidad humana en diferentes culturas sí tiene como base justamente eso, la actividad erótica o la sexualidad y cómo se regula esto. O sea, si hay formas de vida en común, si vivimos juntos en un iglú, en una choza, si nos organizamos en familias, clanes. Esta semana justo me impresionó mucho, hablando de otras cosas, por ejemplo, el tema de las niñas novias, que las obligan a casarse con tipos en culturas rarísimas. Bueno, ¿niñas novias? Sí, niñas de 8 años que son vendidas por familias, las niñas Yemen. Les puede deprimir el domingo, pero cuando hablamos de cosas a las que son sometidas las mujeres desde pequeñas edades, digo, esto habla la cantidad de fórmulas que hay sobre cómo se vive la sexualidad y el amor en partes del mundo. Las niñas Yemen, que son niñas novias de 9 años. Digo, la sexualidad regula cómo se vive la vida en común, los tipos de organización social, las familias o las parejas. Hay un famoso antropólogo que es Irenaeus Eibesfeld, ajá, o sí, algo así. Sí, Eibesfeld, que hasta el momento actual de la humanidad dice que no se conoce ningún grupo humano, estamos hablando de gente que rodaba con bisontes, ¿no? Que escribía las paredes con sangre, que cazaba con una flecha. Desde ahí hasta ahora, ningún grupo humano que no se haya organizado en algún tipo de pareja o matrimonio, más o menos estable, que no se organice de alguna forma en parejas o familias. Y también, obvio, existieron grupos experimentales de todo tipo. Los hay, todos conocemos amigos experimentando en algún grupo o cosa o relación libre. Y también hubo grupos justamente que mantenían relaciones sexuales entre sí, pero sin ningún lazo familiar, afectivo o de pareja. Pero también es cierto que este tipo de organizaciones no llegó a ser una norma de vida en ninguna sociedad conocida hasta ahora. Entonces, parejas y matrimonios se forman en culturas muy diferentes, pero también estas son diferentes. Hay monógamos, que es, digamos, lo que intenta la mayoría, o lo que estamos muchos. Polígamas escondidas, ¿no? Están en una pareja, pero uno es polígamo. Monógamos sucesivos, incluso la poliandría, y también hay nuevas fórmulas como el poliamor, que la semana que viene vamos a investigar más estos nuevos vínculos que hay, desde clanes hasta amigos con derecho, hasta poliamor y gente que lo está viviendo como una realidad. Según este antropólogo, que se llama Irenaeus Eibesfeld, dice que hay buenas razones para suponer que una horda promiscua nunca fue típica del Homo sapiens. ¿Qué vendríamos a hacer nosotros? Que el hombre se haya adaptado emocionalmente y en su fisiología sexual a un nexo de una pareja matrimonial duradera. Así que de eso vamos a hablar hoy. A entender, esto es un invento. El amor es algo que sentimos y que es químico también. Pero el amor también es un invento cultural, ¿no? Y esto quizás también lo sea. Monogamia, poligamia, abiertas, poliamor o el título que quieras ponerle a eso que tenés con un otro o con varios otros. ¿Tenés algo para contarnos? ¿Estás intentando vivir en una relación abierta? ¿Probaste el poliamor? ¿Estuviste en un triángulo? ¿Probaste solo triángulos a la hora del sexo? ¿Te genera dudas? ¿Estás en una pareja hace 5 años y querés plantearle, mira, esa que parece que es mi mejor amiga, en realidad los triangulitos rosas se nos atraen? No sé. ¿Querés plantear algo y no sabés cómo? Podemos ayudarte. Si está hablado, si hay 2 o 3 o 4 de acuerdo y no duele, está bien. ¿Ok? No se podrán casar porque el Estado todavía no te deja y te mete preso si tenés una familia en otro país, pero bueno. vos podés inventarte tu fórmula. De eso hablamos, de eso hablamos hoy. Matías, repitamos rápidamente un par de vías de comunicación y la línea de emergencia abierta. Rápidamente, 52-78-91-37 para salir al aire directamente, 4-999-0937 para dejar un mensaje en el contestador telefónico, @VillaCariño nuestra cuenta en Twitter, www.facebook.com/VillaCariño nuestra cuenta en Facebook, y también si querés dejar un correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com. Bien, ya tenemos Susy Q, oyentes del otro lado, la gente. Odio que en los medios digan la gente. Tipo la Mirta Legrand, que no se debe cruzar con ninguna gente. Pero nunca. Para que para Mirta la gente como un eje, como una bola, es como una bola de gente marrón. Elvirita es Elvirita. La gente. Claro, bueno, claro. Laura Cagia, mi amiga personal, Ferni Moreno, Ivana Sherman, nuestra compañera, amamos, colega de Babel, María Ivana. Guerrero Méndez, Gael Policano Rossi, Nader Conchuda, Viquita, Tom Hansen, el mismísimo Mascarini, todos ahí del otro lado escuchando Villa Cariño. Y hay mucho más Villa Cariño hasta la 1:30 de la mañana aquí en Nacional Rock. Cariño. Estás en Nacional Rock, estás en Villa Cariño, que recién acaba de empezar hasta la 1:30 con vos. Suena New York Dolls haciendo Trash. Revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you both. Villa Cariño. Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Sí, no debe ser nada fácil decir estoy en una relación abierta o somos tres viviendo en una casa o vivo en una somos casa ocho. Con varios y dormimos en distintas camas todos juntos, sí. O la verdad es que yo fiel no puedo ser y lo planteo y sale. Voy a ver si lo vamos a tener en algún momento. Yo hace poco viajé en un taxi con un taxista que casi chocamos y le digo, usted sabe que puede mandar nota de voz, ¿no? Y me dijo, no, ¿sabes que no puedo? Porque son casadas. Y me mostró las fotos de dos. Me dijo esta, me manda un mensaje cuando se va el marido. Y yo también soy casado. Hay ciertas profesiones más relacionadas con la infidelidad, ¿no? Me dijo, yo también soy casado, pero yo les aviso. Y además me dice, mirá, primero está mi casa. Y me muestra un queso gigante que tenía en el asiento sentado como un pasajero. Y me dice, primero está mi casa. Primero está mi yo casa. Yo dejo esto y después me voy. Mucho casado también reinventa su amor con su mujer después de comer afuera de casa, ¿no? O reinventa su propia felicidad cuando decide, parece que no a vivir para siempre, yo feliz tengo que ser, no voy a dejar esto, yo le llevo el queso. Es como un Mickey de la infidelidad. Pero bueno, sí, digo, el punto es cuando el otro no, la otra o el otro no está en conocimiento y no puede elegir. Pero vamos bueno, a vamos a aclarar algunos conceptos. Eso que sentís se llama amor. No hay mucho vocabulario, sabemos. Pero en general, ponele que se llama amor o anda por ahí. Aun cuando eso que sentís no se parece a lo que le pasa a otra persona, o cuando es tal cual, como es en las películas o las canciones, y tal cual, me pasa igual, es sí, amor. Vos, a mí también me pasa. Y ese vínculo que armás también en general tiene título. Algún nombre le pones, aunque sea para explicárselo a alguien. Le podés inventar uno, somos somos esto, somos compañeros, somos lo que sea. Pero en general, otros lo hicieron por nosotros y son más o menos estos. Monoginia. Que es cuando un hombre puede formar pareja con una sola mujer a la vez. Poliginia, que esto es de un vivo bárbaro, el hombre con varias namis a la vez. Monandria, esto es lindo, la mujer puede formar pareja con un solo hombre a la vez. Poliandria, que es mujer con varios hombres. Monogamia, que es un cónyuge sin definición de sexo, puede ser lo que sea. Hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer. Y la condición, regla o costumbre es estar casado con una sola persona a la vez. Esto no quiere decir que los integrantes de las parejas sean sexualmente fieles entre sí, sino que están juntos en algún tipo de unión o fórmula o convivencia o lo que sea. Pero algo en lo que solemos equivocarnos es creer que monogamia y fidelidad son lo mismo. Se puede ser monógamo e infiel, claro. O se puede ser fiel y no monógamo. Exacto. El tema es tratar de conversar con el otro para que más o menos entendamos los mismos conceptos. También está la poligamia, que es varios cónyuges sin definición de sexo, te gusta lo que te gusta. Poliginandría, que son matrimonios en grupo. Y esto obviamente no es legal, al menos en Occidente, pero existe gente que vive de esta manera. Había una muy buena serie sobre esto que era Big Love, por ejemplo. Hay varios ejemplos, todo youtubeable también. Todo youtubeable, sí. Y para traer algunos a propósito de lo que estábamos diciendo, de dónde se cumple y dónde no, vamos a traer algunos números que me parece que pueden esclarecer un poco la cuestión acá de cómo se va dando. Hay un estudio en el que participó nuestra amiga Helen Fisher, aquella mujer con apellido de pescado, abrazador de tornillo. Un estudio donde, valga la redundancia, se estudiaban 853 culturas, ¿sí? Y en ese caso, en ese estudio, solo el 16% prescriben la monogimia, ¿sí? Es decir, el hombre solamente puede formar pareja con una mujer a la vez, ¿sí? Por supuesto, las culturas occidentales, que son las nuestras, son parte de este porcentaje. Un 84% de las sociedades permiten la poligimia, ¿sí? Que el hombre puede formar pareja con varias mujeres a la vez. En este estudio lo que se dice es que parece ser que es el enorme beneficio genético que le proporciona al hombre esta cuestión. En nuestro parecer, yo pienso que esto acá hay un gran componente de machismo, ¿no? Para que se dé que en un 84% de las cuando sociedades... No. Claro, cuando no, cuando no, nunca menos el patriarcal, machismo. Patriarcal, todo patriarcal. Exactamente, porque ahora vamos a unos datos más que van a fomentar un poco más este concepto. Un dato de color con respecto a esto del 84% es que, por ejemplo, Mulay Ismail el Sanguinario, que es un emperador de Marruecos, entró en el libro Guinness de los récords mundiales, chicos, atentis a esto, por engendrar 888 niños con sus múltiples esposas. Alto guiso mantener todas esas bocas, ¿no? Todo lo que es este métodos anticonceptivos, te no la regalo. No te ni una bolsa de coto atada. Ni una bolsa de coto atada. Bueno, de ese 84% de sociedades donde está permitida la poliginia, solo del 5% al 10%, y este dato es importante, de los hombres tienen más de una pareja a la vez. ¿Esto qué significa? Que si bien podemos deducir que la poliginia de alguna manera está permitida, ¿sí?, no es muy practicada, o al menos desde el punto de vista, digamos, no se confiesa en ese sentido, ¿sí? Bueno, en el 99,5%, y esto apoya este concepto del machismo, en el 99,5% de las culturas se practica la monandria, es decir, la mujer... Un nombre para una primera hija. Monandria, sí, ¿cómo le pusiste? Todavía no habíamos sacado ningún nuevo nombre para primera hija. No, sí. Vayan anotando, ¿no? Para el diccionario de nombres Villa Cariño, monandria... Claro, si vos estás teniendo un hijo ahora y querés monandria poner un nombre... Monandria Fernández. Hermoso. Ay, bueno, chicos, escuchen esto. Monandria, entonces, la mujer puede formar pareja solo una con un hombre a la vez. ¿Sí? Bueno. No se puede con dos, tenés que cortar con uno y arrancar con el otro. Bueno, solo el 0,5% de las sociedades permiten la poliandria. Esto es, la mujer puede tener más de un hombre a la vez. O fíjense, sea, 0,5 esto. Es 0,5 media persona. Contra el 84%, ¿sí? Normalmente, estas circunstancias dicen en el estudio que se da muy particularmente por mujeres acaudaladas, ¿sí? Aparentemente, los hombres irían tras el vil metal. Un concepto bastante feito. Un ejemplo de estas sociedades son los indios Tlingit de Alaska, espero pronunciarlo bien, ¿sí? Y un dato, un último dato que quería traer acá a la mesa del debate. Tráigalo. De alguna manera. Respecto a la poliginandria, ¿sí? La comunidad Oneida, una colonia que es vanguardista. Otro lindo nombre para una nena. Oneida. Oneida, sí. Una colonia vanguardista que te arrancó allá en el año 1830, que demostró que la tendencia del ser humano parece estar condicionada psicológicamente, ¿sí? Atentos a esto, a formar pareja con una sola persona a la vez, ¿sí? Ya que en una comuna, una comunidad como está en la que está prohibida el amor romántico, cuando la gente se enamoraba, formaba clandestinamente una pareja. Entonces, este dato es importante. Aún, psicológicamente, pareciera ser que estamos configurados para poder arrancar con una pareja a la vez. Mientras que te decimos esto, te hacemos sí, una coreo. Sí, porque esta música es para pasear por una campiña. Es momento de himno, pero antes, Susy Q. Vamos a mandarle, ya que hablamos de amor, no hay nada más amoroso que un taxista amoroso. Le mandamos un besito al taxista que está trayendo a Mariana Ley. Que se llama como su padre. Sí. ¿Cómo se llama su padre? Su padre, Víctor. Ah, el mío. Le mandamos un besito a mi papá también, resolviendo el Edipo en vivo. ¡A vivo! Está ya llegando nuestra próxima nueva columnista, Mariana Levy, en compañía de un taxista que nos está escuchando. Le mandamos este besito en hombre. Besito es para vos. Este besito en hombre. En hombre. Vamos a escuchar el himno y volvemos con más esta sección de Dónde Venimos. Thank you. Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Me encanta esta música de lingeritas, sí, del cine mudo. Me encanta. Sí. Bueno, estábamos en las estadísticas tremendamente patriarcales que nos dio Veleda, pero hay conclusiones sobre esto, ¿verdad, Susy Q? Sí, también trajimos a opinar a nuestra mesa a Helen Fisher, porque la estamos trayendo todo el tiempo, así como en nuestra primera temporada, nuestro libro de cabecera era el de Roland Barthes. Hoy tenemos a Helen Fisher para que nos auspicie cualquier tipo de temática. Exacto. Su opinión sobre este tema es la siguiente. Dice que la monogamia es la regla general, que casi nunca es necesario persuadir a los seres humanos a que formen pareja. O sea, lo hacemos todos naturalmente. Tendemos a querer pasar la vida con alguien al lado. Flirteamos, nos ponemos mimosos. Nos agarra romance, no nos agarra, pero nos enamoramos y una vez que nos enamoramos tendemos a la casita y por ahí la cagás y te casas. Sí. Eso es una posibilidad. La inmensa mayoría de nosotros se casa con una sola persona en toda su vida. Justo hoy estuve almorzando con una amiga cuya mamá se casó, 64 años, tiene la mamá de Ine, y se casó después de 20 años de relación con su nuevo esposo, que no es el padre de mi amiga. Y ya pasó más años con su marido actual que con cualquiera de sus otras parejas. Qué hermoso. Dice, el vínculo de a dos es una característica del animal humano, dice Helen Fisher. Por lo tanto, parece ser que la tendencia general de los seres vivos que somos pensantes es la monogamia. Aunque esto no quiere decir que la fidelidad ni la pareja dure todo el tiempo que decíamos, que es lo que planteabas vos mismo en un principio, que es separar un poco lo que es monogamia de fidelidad, ¿no? Ya vamos a ir avanzando, sí, y entender que son conceptos diferentes. Hoy vamos a empezar por lo básico para entender, sobre todo para que entiendas que el mundo como lo vemos no es lo mismo que lo que vos sentís. El mundo y las reglas que manejamos fueron en general inventadas por gente antigua en otro momento, se le puso un nombre y un título, y cualquier cosa que sientas no está mal. Lo que pasa es que es muy difícil regir eso que sentís con lo que está ahí afuera, pero apuntamos a que puedas encontrar, digamos, no hay un solo salir del closet. Hay que salir del closet muchas veces en la sexualidad, pero también hay un salir del closet de qué pensás vos realmente, qué es el amor y la relación para vos. Y a veces pasa que uno se censura cierta opinión sobre estas cosas, ¿no? Por ahí, sí. Tipo, vos no te estás sintiendo cómodo con el ser monógamo, pero decís, bueno, ¿qué le voy a plantear esto a este pibe o a esta piba? No me va a entender. Y por ahí le pasa, yo tengo parejas de amigos que intentan tener parejas abiertas. Sí, y hay que hablar, parece que la palabra suele ser lo que funciona. Ahora, hablando de todo esto, ¿no? Y del invento cultural que hay sobre el amor y las relaciones y lo que uno siente, ¿cuál es la tendencia con esta palabra natural? ¿No? Lo es natural. Una palabra polémica. No dije normal, porque la normalidad sí es un invento, pero lo natural. Para mí, dentro de lo natural, es absolutamente natural, por ejemplo, cosas como que te gusta alguien del mismo sexo, es tu naturaleza. Claro. Entonces, ¿qué es natural? Bueno, muchos autores y autoras se han preguntado si el ser humano es monógamo o polígamo por naturaleza. Y la verdad es que hay opiniones muy diversas al respecto. Dos tipos que se dedicaron a eso, antropólogos, Potts y Shorts, que es un nombre espectacular. Sí, como para dos. Potsy Shorts. Como un. De banda de música. Para mellizos. Sí, o para tenés mellizos. O un dúo cómico. Potsy Shorts afirman que el hombre es un animal de naturaleza polígama. Ah, animal mirá. De naturaleza que se empeña en ser monógamo. Lo contrario a lo que dice Helen, ¿no? Sí, otro que es Desmond Morris afirma que somos monógamos sucesivos. Quizás esto quiere decir que no podríamos estar con una pareja por mucho tiempo, pero tendemos a establecer una pareja estable durante un tiempo. Pasado este tiempo tendremos a otra para sustituirla por otra pareja estable sucesivamente hasta morir. Sí, y ya además, te queda. Sí, y en relación con el enamoramiento, sí, con la necesidad en realidad de colaborar para crear los hijos, esta personita, Desmond Morris, lo voy a decir bien. Lindo para cigarrillo, sí. Unos particulares 30 y unos Desmond Morris. Bueno, va más allá de la teoría de la monogamia sucesiva y además afirma que generalmente, sí, las parejas se enamoran y establecen un vínculo con una duración media de 4 a 5 años. Vos te enamorás y aparentemente esto tiene un tiempo de vida de 4 a 5 años, ¿sí? Y esto no es para que se desesperen o que empiecen a arruinarlo todos si están en el cuarto o el quinto año, ¿no? Claro, digas que... Si no, hay estadísticas, pero el amor es bastante poco estadístico. Sí, más de uno puede usar el... Mira, ya estamos en el año 6. Vamos a los 4 o 5, te voy a meter un par de guampas. Claro, Desmond Morris dijo que aparentemente esto ya estaría llegando a su fin. Te cuento algo. Bueno, lo suficiente para que ese, digamos... ¿Por qué habla de estos 4 y 5 años? Porque es el tiempo suficiente, aparentemente, ¿sí? Para que ese nuevo hijo que viene en la pareja, supuestamente concebido por esa pareja, tenga una cierta madurez, ¿sí? Y se asegure su supervivencia. Ya vaya a casarse un venado. Exactamente, solo. Cuando ya pueda, porque vieron que los animales cuando nacen al toque ya te van, digamos, al toque sí. Te van y te cazan una cosa, digamos, sí. Para comer. Bueno, aparentemente nosotros somos más bovinas. Pasado ese tiempo, tanto hombres como mujeres, que esto es importante, tanto en los hombres en las... Varones hay que empezar a decir, como bien me corrige su CQ, porque sí. Hombre, esa cosa tan patriarcal, decir hombre a todo lo que está vivo, a todo lo que está. Varones hombre, y mujeres. Varones, tanto varones como mujeres tienen una tendencia a buscar una nueva pareja. Después de los 4 o 5 años vas pispeando un poquito, ¿sí? Aunque siguiendo criterios diferentes, ¿sí? El hombre o el varón, vamos a instalar este concepto, se fija más en las características físicas. Y la mujer en el estatus y en la inteligencia del varón. Es un concepto que quizás también tiene un tinte machista. Sí. Absolutamente. ¿Sí? Ni hablar de Jorge Antonio Marina, que es el tipo que te voy a decir ahora lo que piensa. Porque hubo muchos autores y autoras que se han preguntado si el hombre era naturalmente polígamo y la mujer naturalmente monógama. Porque parece ser que se instaló que las mujeres somos siempre las que queremos... poseer a un solo varón o a una sola mujer, en caso de que te gusten las chicas, y quedarte con ella o con él para toda la vida. Según este tipo, que de patriarcado sabía mucho y de feminismo poco y nada, dice que hay diferencias entre los sexos en cuanto a la tendencia de mantener una pareja estable o buscar varias parejas. Este buen hombre, José Antonio Marina, afirma que hay una clara inclinación del hombre, ser humano masculino, sic, bueno, ¿no? Sí. Hacia la poliginia, y en cambio una clara inclinación de la mujer hacia la monogamia, que ha acabado por atraer al hombre. O sea, lo que plantea este buen hombre es que, según el autor, tanto en la relación sexual como en el vínculo, las reglas son inventos femeninos que terminamos por cooptar a los varones y por hacerlos gustar e interesarse por esta forma. Una locura. Una locura total. Una locura satánica, porque hay muchísimas chicas que están ahí comiendo por afuera de la casa, pero no lo dicen. Sí. Porque en general las mujeres somos más pillas para el engaño. No, y también que como hay todas estas cosas que pesan sobre el género, como en el hombre que siempre tiene que tener la dura y coger con todo lo que pueda, sí, ir a la conquista y la mujer o es madre o es objeto sexual y hay cosas que no es, porque cualquier cosa te convierte en una pu. Entonces, bueno, hay que empezar a liberarnos de todo eso. Cuando esto hablamos de salir del closet humano, ¿no? Claro. No solo decir soy gay, es decir soy lo que soy. Me gusta esto y me gusta y punto. Sí, y todo bien si sos monógamo, pero si la sentís, sí, no si te lo están imponiendo. Si estás haciendo fuerza y te calienta todo lo que pasa, claro, por vos a tu lado en el subte. Sí, y también bancarte que si vos estás enamorado de alguien y ese alguien banca la monogamia, por decirlo de una manera, y vos no, y bueno, también es una manera de hacerte cargo. Es decir, y no, porque muchas parejas decidís. Es como, bueno, si lo digo, lo pierdo o la pierdo. Pero ganás libertad, bueno, pero y paz con, claro, vos mismo. Pero es como acostarte con alguien que vota a alguien diferente que vos. Digo, yo no podría. Bueno, hay mucha gente que no podría, hay mucha gente que nunca lo blanquee, mucha gente que odia en silencio. Claro, por eso hoy hablábamos no, del tema. No, odia en silencio, expréselo, vaya a la calle, exacto, rompa cosas. Por eso hoy hablábamos de lo de esto de la fidelidad y la monogamia, que no, sí, son lo mismo. Y bueno, bancátela. Esto es algo que usted puede hacer en la pareja, el F5. También lo puede hacer acá, si no le anda el Ustream. Se toca un F5 y se reinicia. Sí. Bien, siempre también nos comparan con los monos. Hay mucho hombre que está cerca, sí, mucho varón. Hay mucho gorila pero también. Pero hay mucho gorila. Y como con los primates, en el ser humano se presentan diversas formas de organización o estructura familiar o de pareja. En algunas sociedades está prescrita la ley de monogamia, en Occidente, por ejemplo. La poligamia, por lo menos, está permitida para musulmanes y mormones, y lleva a pensar que muy probablemente el ser humano tenga entonces cierta flexibilidad que le permite acomodarse a otras cosas. Pero definitivamente, como seres humanos, hay una tendencia a crear vínculos afectivos a partir de cómo es nuestra actividad erótica. Digamos, cómo la ponés. Es cómo te organizás después, parece. O cómo te la ponen. Es decir, existe en el ser humano una tendencia a vincularse emocionalmente con sus amantes. Sí. Entonces, usted también no se sienta mal si se vincula emocionalmente con sus amantes tratando de ser moderno y termina pensando en él un miércoles. Porque claramente venimos vinculándonos con la gente que nos encontramos desnuda desde que cazábamos bisontes. Entonces, no se enrosque. ¿Eran bisontes? Lo que fuera. Está chequeado eso. Está chequeado. Le va a dar algo un día. Pero algo. También es cierto que parece existir en el ser humano, tanto varones como mujeres, una tendencia como un día fue a ver si el mundo era redondo, a ver si ahí abajo estaba la depilación total o el la Hitler. Definitiva. La persona intenta experimentar, curiosear, probar cosas nuevas y buscar también, desde una naturaleza biológica que es, explota la mejor pareja posible. O sea, una tendencia a fijarnos y sentirnos atraídos por personas diferentes. Aunque ya tengamos un compañero en casa cocinándote un bife. Parece que para el ser humano, crear una pareja estable con el que se sienta feliz y a gusto y estemos con todos los impuestos pagados y la heladera llena, no implica la total ausencia de cierta atracción por otro bicho que camina. Claro. Otra cuestión es cómo maneja uno esa atracción. Toma. Y hay que tener los papeles al día. Los papeles al día, pero y la ropa interior bien limpia, sin agujeros. Sí, y además la regulación en realidad de esas dos tendencias, ¿sí? La tendencia a crear vínculos afectivos estables y la tendencia a buscar la mejor pareja sexual. Por supuesto, como también hablábamos en el programa anterior de esto, también eso va a depender de factores educacionales, ¿sí? Y evidentemente existen diferencias individuales en cuanto al modo de manejarse con ambas. Es un poco esto que decíamos de salir del closet, bancátela del closet. Salir del closet, bancátela, ¿entendés? Y decir, bueno, a mí la que me va es esta, ¿sí? Y perdón, un batallón de chistes malos. A mí la que me va es esta. Porque a vos la que te va es esta. Esta, conseguila. Bueno, vamos. Bueno, pero también es cierto que la sexualidad no es el único factor que determina las estructuras. Ah, y... ¿no? No. No, el sexo no es todo lo que rige. Chicos, la estructura de organización social de una cultura, ¿sí? Por ejemplo, algo que hay que tener en cuenta ahí. Esta relativa inmadurez, ¿sí? Con la que nacen los niños, las niñas. Y ¿sí? te nacen inmaduros, medio que nacen, se cagan encima. Sí, depende de cómo lo mires. Te nacen medio como con nada, ¿sí? Y la necesidad de colaborar para criarlos, ¿sí? También de alguna manera fue influyendo en el hecho de que las sociedades humanas se organicen en familias, en parejas, como mencionamos anteriormente. Totalmente. No nos cuesta mucho pensar que esto es le conviene a este sistema económico del que esto somos nos conviene cautivos, a todos. Y les ¿no? conviene que compre cosas en cuotas con otros, sí. Sí, les conviene ser una familia para comprar pack por cuatro, digamos. Sí. Los determinantes económicos, las alianzas económicas que construimos familiarmente también influyen en la creación de los grupos familiares. Otras cosas que influyen es la regulación de las herencias, o sea, la necesidad de asegurar que los bienes que vos adquirís en tu vida se los vas a dejar a un hijo biológico y no los va a agarrar un linchera o alguien que no es de tu misma sangre. Yo quiero que todo quede para los lincheras. Que se vistan con mis vestidos, lincheras con lunares, quiero. Lingentis con lunares. Lingentis con lunares. Lingentis, te amo. Lingentis, un abrazo. Lo amamos. Las alianzas de poder, en fin, digo... Estas cosas han influido para crear familias y para que todos pensemos que después de la universidad tenemos que ir a por el country, el San Bernardo, la Alianza de Oro en la mano izquierda y un marido que sea médico en lo posible. Y te queremos contar que te vas a morir igual. Sí. Y que quizás no seas feliz con todo eso. Y que todo eso no va a ningún lado. Y que por ahí con una planta y dos lesbianas en casa estés cocinada. Sí. Bueno, por lo tanto, familia o pareja es una forma de establecer normas a la actividad erótica que se te cante. O sea, al menos en teoría esto... redunda en beneficio de la comunidad y también es el resultado de otros factores que te influyen. Crianza de los hijos, intereses económicos, un sistema en el que vivimos. Como dice Mariana Pichot, para mí los anarquistas son nenes de 12, porque no existe, claro. Vivimos atravesados por esto. Igual uno se puede inventar su fórmula. Independientemente de las causas biológicas, psicológicas o sociales, esa exclusividad afectiva o sexual o el gusto por más de una persona es un asunto de derecho a la libertad de elección y es una libertad individual que primero tiene que ser respetada por vos y ser consensuada con vos mismo. ¿Qué te gusta? ¿Qué querés para tu vida? Después charlalo y tratá de lograrlo. No se trata de defender una sobre otra, no es que sea mejor la poliqué que la monoqué, pero es asumir la diversidad de comportamientos si algo es deseado y en consenso con los que están involucrados sin hacerle daño a nadie o a vos mismo. Hay que salir del closet humano hacia lo que sea que sos en realidad. Vamos a tener en el próximo bloque una alta contenidista, ya escribe en Página 12, es filósofa, egresada de la Universidad de La Plata, una gran militante en proyectos de investigación de género y diversidad sexual, es Magdalena de Santo. Vamos a charlar con eso sobre todo y después tenemos un lujo a Mariana Levy, alto cerebro, que viene con su columna de amor serial porque les spoileo mi propio monólogo en Rococó, para mí las parejas se sostienen mirando una serie en medias. Y de eso vamos a hablar con ella, amor y series. Todo eso después de esta canción en Villa Cariño. Cariño, estás en Villa Cariño, estás en Nacional Rock. 20 minutos de la hora cero, llega Serge Gainsbourg y Jane Birkin. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, comme la vague irrésolue, je vais et je viens entre tes reins, je vais et je viens. Je t'aime. Moi non plus. Salimos a la cancha y no nos para nadie. Nacional Rock, temporada 2014. Arranca el día con Casi Despierto. De 7 a 10, Pablo Markovsky y Bernard Bertot. De 10 a 1, Julia Mengolini e Iván Zalgroski te esperan en Segurola y Habana. Mute, segunda temporada, con Matías Castañer, Jessica, Sabo y Julián Cartún hasta las 3. Seguí con Spam, Señorita Bimbo, Alejandro Lincenti y Andy Sacal hasta las 6. 3 horas de Burundanga. Gillespie y Malena Pichot arrancan el año recargados desde las 6 de la tarde hasta las 9. Entra a la noche con Nunca lo sabrá, Maitena Boitis y Diego Mancusi. De 9 a 11, Polifonía Nocturna, con Carlos Polimeni a las 11. Y cerrá el día con Diario del Futuro, Nicolás Lantos y Florencia Alcaraz, desde la medianoche. Nacional Rock 2014. Este año, doblamos la apuesta. Porque sabemos que al mazo, no te vas a ir. Hola, soy Pablo Dacal, formo parte del movimiento que alguna vez se llamó Rock Argentino Nacional. La vida del artista popular. Estoy muy feliz de participar de esta radio. Me parece que es importante que la música fuera de mercado, la canción contemporánea esté sonando en una radio estatal, joven y que busca un recambio. Nacional Rock. Apuesto a que esta radio devenga en lo que sea el futuro del movimiento rock. 93.7. La escucho todo el tiempo, me acompaña desde la mañana hasta la noche. Así que espero yo poder acompañarlos también como ustedes. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streamen en alta calidad las 24 horas. ¿Probaste? ¿Te gustó? ¿Y querés más? No hay nada más adictivo que el amor. Villa Cariño. Bueno, cada programa, de acuerdo a lo que hablamos, tenemos en general un contenidista de lujo que lo buscamos y nos da el honor de atendernos a esta hora de la noche para charlar. Había una nota que, buscando estos temas de monogamia, poligamia, poliamor, llegamos a una nota muy interesante que justamente apareció el 14 de febrero, escrita por Magdalena de Santo, que hablaba de que fuera de la familia tradicional, contra esta monarquía del amor romántico, había una causa poliamorosa que estaba dando vueltas y creciendo. Magdalena es licenciada en filosofía, egresó de la Universidad Nacional de La Plata, escribe en el suplemento Soy de Página 12, varias notas que, si ponen Magdalena de Santo, Página 12, van a encontrar cosas súper interesantes que ella escribe, y participa en muchos proyectos de investigación de género y diversidad sexual, una gran militante de estas cuestiones, y queremos hablar un poco más sobre todo este mundo y sobre todo lo que es real o no, lo que está impuesto, lo que está inventado y estas cosas. Magdalena, ¿estás ahí en línea? Hola. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias. Gracias por atendernos hasta ahora. Bueno, leímos esta nota tuya, que apareció justamente el 14 de febrero, que hablaba sobre poliamor, y no sé por dónde empezar, pero... ¿Por dónde empezamos? ¿Por la palabra? La palabra, claro. Por la palabra, porque es distinto a la poligamia, el poliamor. Es distinta a la poligamia, sí. El poliamor es una ideología que nace en 1990, o sea que si estamos pensando en poligamia, que es una tradición oriental milenaria, sí. No tiene nada que ver con este invento un poco más posmoderno, digamos. Sí. Que nace en Estados Unidos, en un contexto muy particular, ¿no? Que tiene que ver con que había varias familias comunitarias que no tenían apoyo legal y que no podían darle forma a ese vínculo, entonces empezaron a militar la causa de estas familias extendidas, que no es mamá, papá y los hijitos. Y un labrador, sí. Claro. Bueno, y por esas cosas de la militancia y demás, llega la palabra, acá no sabemos muy bien cómo, sí. Y nos encontramos como con varios grupos de activismo en Argentina y militantes individuales que abogan por esta ideología. O sea, hay que abogar por esta ideología porque hay muchas cosas que se le oponen. Sí, es una militancia. Desde ya, o sea, es por más de que no es poligamia, ¿es ilegal vivir en poliamor en algunas sociedades? No tiene respaldo legal en Argentina ni en ningún lado. Creo que ahora en Canadá se estaba discutiendo armar una trieja para poder adoptar un niño, tres personas, pero apoyo legal digamos que no hay. Claro, si viviste 10 años, por ejemplo, con... dos más, ponele que vamos a plantear un escenario, viven tres, dos mueren en un accidente y pasa como pasaba hasta hace un tiempo, al menos acá con un matrimonio gay, no hay ninguna prueba de que vivieron juntos, no hay ningún respaldo de nada. Uh-huh. O sea que hay cuestiones, sí, por las cuales activar. Y también la figura activar. De dos mamás y un papá. Y, claro. Que realmente, digamos, están siendo ocupando esos roles. Sí. Y no tienen reconocimiento de ningún tipo. Claro. Y más allá de la estructura que se pueda crear entre tres personas, así como de asentarse, habla también de una manera como de sentir y vivir el amor y las relaciones, el poliamor. Uh-huh. Por más de que no vivan juntos o que no establezcan cierta fórmula, es la otra idea cosa. Es poder tener varias parejas al mismo tiempo, con la figura esta de pareja, ¿no? Sí. Algunos, bueno, hay tantos poliamores como personas, ¿no? O sea que esto va a ser un poco gráfico a grueso modo, pero me olvidé qué te iba a decir. No, se está preguntando si era, además de armar sociedades o estructuras así como sí, familiares, otra de manera de sentirlo. Claro, esto, bueno, que son varias parejas al mismo tiempo. Algunos dicen que la idea de tener varias parejas al mismo tiempo y con consentimiento de todas las partes y visibilidad, ¿no? Sí. Es que no haya jerarquías entre los amores. Okay. Es decir, no es que yo te quiero más a vos. Tengo una pareja en primer plano protagonista que cuido y el resto son amantes o figuras en segundo grado, digamos. Claro. Esa la idea es que todas sean con la misma importancia. Claro, ese es el desafío un poco. Claro, la poligamia en realidad es un jeque árabe con varias mujeres que están todas rendidas ante él. La idea es que acá se pueda extender la red de amor de manera equitativa. Que uno no tenga más poder sobre los demás. Magdalena, yo te quería preguntar que, leyendo tu nota, nombrás a Foucault, está Simone de Beauvoir, Sartre, ¿qué personajes de la historia que conozcamos se adelantaron y hablaron de esto, quizás sin ponerlo en esos términos, pero que tuvieron un pensamiento de avanzada en relación al poliamor? Bueno, en realidad es como el antecedente ineludible es el anarquismo. Claro, claro. Que rechazan la familia burguesa tradicional, la relación de propiedad con la otra persona. Uh-huh. Bueno, y es eso, el amor libre, digamos, la figura de amor libre. Y después figuras, bueno, ahí yo en la nota menciono a Simone de Beauvoir y a Sartre, pero bueno, ellos tienen una... O sea, está buenísimo leer a Simone de Beauvoir porque ella habla como de sus contradicciones en sus diarios y demás. Sí, sí. Es como que ella presenta los problemas afectivos que le genera, no es una cosa resuelta. Y un poco esto de mostrar las contradicciones, de hacerlas visibles, pareciera que es el método, la manera de poder ir resolviendo poco a poco los celos y demás que no son formados. Absolutamente. Son casi constitutivos de las personas, ¿no? Claro, ella sufre horrores. Sí, horrores, sí. Sufre un montón. Pero igual como está abrazada a una causa ideológica, como que parecería que la razón, la fuerza a llevar esta práctica. Claro. No, que pensaba que justamente esto de, por ejemplo, Simone de Beauvoir hablando de sus contradicciones, ¿no? Y con lo poco que hay de investigado y de puesto sobre la mesa del debate estas cosas es que también se avanza poco. Pero también como también tiene esta cosa utópica el anarquismo, ¿no? De cosas hermosas que uno comparte, pero de difícil por todo lo que se le opone y se le pone en contra de ser practicado. ¿Cuánto de utópico hay también en el poliamor? ¿Y cuántas pruebas de que hay más gente que vive en poliamor de la que pensamos y a la que le funciona? Creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Y hay movimiento en hay un movimiento fuerte en Argentina de poliamor ya? No, me parece que no. Hay gente hasta donde yo pude indagar, sí. Quizás me estoy súper equivocando y ojalá que me esté súper equivocando. Sí. Pero lo que hay es varios grupos de Facebook, conozco muchas personas poliamorosas, un montón. ¿Y hasta cuándo llega el máximo de números que viven en poliamor? ¿Tríos? ¿O más? Cuatro, sí. Sí. ¿Pensás vos? No necesariamente tiene que vivir igual, ¿no? Poder mantener varias relaciones simultáneas. Claro, claro. Digo, que viven como el problema en esta ahí filosofía. Es el tiempo, ¿viste? Sí. Como le podés dedicar mucho tiempo a muchas parejas con cuidado y además que uno trabaja y sí. Además de amar. Hay poliamorosos sin salir del closet, aparentemente. Como sí. Digo, gente que pretende vivir así y no lo puede blanquear. Medio lo que hablábamos uh-huh. un poco introduciéndonos al tema en los bloques anteriores, ¿no? Sí. Por ahí te está pasando, la sentís. La sentís así, te está pasando, pero no te da blanquearlo porque, bueno, el otro puede tener una reacción que no se la esperaba. ¿Hay algún modo, digamos, los militantes del poliamor proponen algún modo de blanquear esto? Digamos, ¿qué pasa? Intentemos pensar en un oyente o una oyenta que nos está escuchando en este momento que se siente poliamorosa y no lo puede blanquear. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo se encara una tengo situación? Idea. No tenemos idea. Decilo no ya. No, cada pareja o cada relaciones tienen sus contratos y van resolviendo como pueden, seguramente pifiando. Yo creo que totalmente. Arriesgarse un poco al error. La idea es la sinceridad, la empatía con la persona, ser buena leche, no querer acumular cuerpos o ser. Sí, es distinto a la promiscuidad y esa cosa del cazador y la conquista. Es bastante claro. Distinto. Es como son límites sí, muy finitos, me parece. Sobre todo porque tiene que estar involucrado el amor ahí. Claro, ya está en la palabra, claro. Poliamor. El sexo. Sí, todo. Magdalena, yo te quería preguntar porque hemos visto también investigando un poco sobre este tema algunas notas a parejas acá en Argentina de poliamor y no necesariamente esas parejas todos tienen que estar en la relación, ¿no? Ahí puede haber una, como no sé cómo llamarlo, sería como una persona pivot, digamos. Entonces, ahí esa persona ama a las otras personas, pero entre ellas pueden no amarse, digamos. Sí. Es una persona teniendo varias parejas, pero no todos con todos. Sí. Involucrados en esa relación de amor, digo, no puede haber una relación de amistad y demás, pero también está dentro de esas reglas que sea una persona la que está en pareja con todas. Sí. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que yo un poco refiero a la gente con la que yo pude entrevistar, ¿viste? Sí. Esas figuras aparecen, pero los activistas que yo... O sea, también estamos en un contexto LGBT, ¿no? El suplemento, eso hay que aclararlo. Sí, sí, dentro de Zoe, sí. Entonces, bueno, está pensado para gente poliamorosa del ambiente. En ese sentido, como que una de las cosas que traban mucho esto que vos mencionas de no los tres, porque son heterosexuales. Claro. Entonces, claro, al haber tres, siempre hay uno que no tiene relaciones con otro. Sí. En un caso hetero, ¿no? Puramente hetero. Ya si hay una persona bisexual, puede transformarse. Y ahí ya entraría como parte de la problemática de la comunidad. Sí, con toda la experiencia que tenés vos y sobre varias cuestiones a las que te dedicas y con varias cosas que has investigado para escribir sobre esto, ¿lo ves personalmente como algo posible, como algo que es cierta, es como una evolución del amor romántico y monogámico que conocemos todo y como ese amor Hollywood que está impuesto sobre todos? Sí, yo creo que ese amor monogámico nos hace muy mal. Sí. Seguro que nos hace muy mal. Ahora, la manera de poder deconstruirlo, criticarlo, hacer otra cosa, transformarlo y demás, no creo que sea la única, el poliamor. Okay. También creo que, o sea, hay muchas parejas que tienen relaciones abiertas y eso también está disruptiendo... Sí, cada vez apareciendo el canon, más. ¿No? Sí, claro, claro. Eso, creo que no hay una única manera y que están todas bien. Sí. Y que también pensar que la revolución tampoco se hace solo en la cama, ¿no? Como que, bueno, esto es una cosa, sí, pero también hay otras batallas que dar un poco más. Claro, hay mucha militancia por delante. Claro. Totalmente, y hay mucho que conseguir, pero bueno, estas maneras de ponerlo sobre el tapete, que se visualicen, bueno, vamos ganando terreno a todas las otras fórmulas de amor y de ser que hay. Magdalena, ¿podemos leerte en el suplemento Soy? ¿Hay alguna otra web donde podamos encontrarte o leerte? ¿Sabes que no? Entonces tendremos que comprar página 12. Está nomás. Muy bien. Está, bueno, el suplemento está online. Sí, por yo supuesto. Yo tengo un blog, pero me da vergüenza. Decilo, no, ¿sí? Decilo, decilo. No, decínoslo. Pero... no, Magda de Santo, bien. ¿Qué? Blogspot.com. Perfecto. Magdadesanto.blogspot.com. Nos gusta mucho leerte, así que es un honor que te hayamos encontrado y poderte tener esta noche charlando con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Magdalena. Adiós. Hablamos con Magdalena de Santo. Ella es filósofa y escribe en el suplemento Soy de página 12. Dijo que era su donde podían leerla, además de en página, era magdadesanto.blogspot.com. Y en el próximo bloque ya viene Mariana Levy con su columna de amor serial. Estás en Villa Cariño hasta la 1:30 de la mañana por Nacional Rock. Llega Flavio Casanova Rock Band. Sexualmente activo, amor. Esas caricias se me ponen nervioso de verdad. Aguijonea mis sentidos. Tu voz a susurrar. Palabras sucias y enfermas. Entre promesas de amar. Tus ojos ven un punto fijo. Y ya no quieres nada más. Con esa rabia de mi madre. No me desesperes, nada ya no me tendrá. A lo no soy yo, por ti me dejaré llevar. We'll be right back. La ciudad se transforma. Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com. Defender, cuidar, avanzar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a Hijo recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y los oscurantismos vuelvan a reinar en la patria. A 10 años de la transformación de la ESMA en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. 24 de marzo. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Nacional Rock 93.7. Hola, mi nombre es Rodolfo García. Estoy acá en una emisora pública dedicada a nuestra música. 93.7. Quiero mandarle un gran saludo a la gente que hace los programas y también a los oyentes. Para nuestro rock es muy importante tener una emisora que pueda difundir desde los pioneros hasta las últimas expresiones, a las más recientes. Soy muy optimista respecto de la música que se está produciendo en todo el país. Que los músicos, que en este momento cuentan con herramientas mejores que las que contamos nosotros cuando empezamos, las aprovechen y las pongan al servicio de la creación como una forma también de potenciar esta música que la veo venir con tanta polenta. Nacional Rock. Soy Rodolfo García y bueno, me despido de ustedes hasta cualquier momento. Larga vida al rock and roll. La radio sigue tus pasos. Sigue tus pasos. Nacionalrock.com. Un nuevo sonido. Un nuevo sonido. En la web. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you both. Villa Cariño. Hemos vuelto, cariñito, ahí con la música de Lingeritas. Nos está operando ya Ezequiel Sánchez. Qué lindo escuchar a Néstor en la tanda. Qué lindo. Sí. Mañana es el día de la memoria. Sí. Amor también es no perder la memoria, porque aún estamos pagando las consecuencias de ese nefasto golpe. Amor es ir mañana a la plaza. Y siempre golpeó la mesa, como importan las cosas. Sí, bueno, todo un eterno nunca más. Mañana a las 12 del mediodía sí. Se convoca. Bien. Es un momento que esperamos del primer programa, que se nos traspapeló la vida y no entró. Sí. Mariana Levy, ella es guionista, es dramaturga, es directora de teatro y es una gran actriz. Y se dedica también al estudio nerdológico de las series, del cine, de la TV. También dicta cursos sobre series en la ENERC y en Matienzo también, entre otros lugares. Y es una especialista de amar todo eso que pasa en las pantallas y puede ayudarnos mucho a amar unas cosas más interesantes y amarnos mejor con otro por esas cosas que pasan en pantalla. Y Mariana, bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenida, Mariana. Bien. Hace de todo, Mariana. Porque además vive. Y es que las actrices buenas pueden hacer varias cosas. Claro, claro, claro. En este metro y medio te viven como cinco mujeres adentro. Hay como cinco vidas en una. Sí. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, y gracias por venir en cuerpo vivo. Sí, también. Obvio. Así les veo las caras. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? No queremos saber qué piensa de las caras. No, nunca le preguntaremos. Sos una gran amante de lo que pasa en las pantallas. Por supuesto, sí, como la mayoría de nuestra generación, ¿no? Sí, ¿no? Yo le digo mamá a la tele, hija única, claro. Me sentaron y... Y aparte, qué loco que le decimos tele a lo que para la mayoría de nosotros es una computadora, ¿no? Y le es seguimos cierto. Diciendo tele. Sí, es verdad. Pero para la mayoría... De hecho, hay un concepto de eso que se llama la generación de los laptop loners, o sea, de los solitarios de la compu. Claro. Y hay estudios hechos incluso sobre algunas series que están pensadas para ser vistas realmente con la compu en la cama arriba de tu falda. Increíble. Porque realmente no es lo mismo verla en familia o verlo con otros que la relación que uno establece viendo una serie con la compu en la cama. El paliativo de la soledad. Es la luna llena de este siglo, ¿no? Uno solo con esa lucecita. ¿Laptop loners se llama? Laptop loners, como solitarios de la laptop. Lo voy a anotar. Sí, hermoso para las bios de Twitter. Laptop loner, sí, yo soy muy así. Yo también. Mariana, ¿por dónde empezamos? Con bueno, todo justamente, lo que hay. Justamente, digamos, la columna que preparé para hoy, como va a ser la primer columna acá en Villa Cariño, espero que de muchas, de una serie de columnas. Por supo. Empecé por el principio, o sea, por el principio de un amor en las series. Y obviamente, como las series no son la vida real, en realidad no estamos hablando del amor, sino de la representación de un amor, ¿cierto? Sí. Claro. Entonces, ¿cómo se representa el amor? O sea, hay muchísimo escrito sobre la representación del amor en el cine, en la literatura, pero ¿qué pasa? Voy a tratar de, en esta breve columna, dilucidar con qué pasa en el amor en las series. Y para responder esta pregunta, un poco otra pregunta, que es... ¿Por qué una pareja en una serie nos interesa y otra nos chupa un huevo? Exacto. Digamos. Totalmente. ¿Por qué? Digamos. Porque si fuera, le pasa a tu amigo, decís, uy, ¿quién vole? Claro. Si fuera un productor, diríamos, hay dos que están más o menos buenos y que saben llorar un poquito. Exacto. Más o menos nos van a interesar. Claro. Pero no nos pasa eso. No. Sino que hay parejas que realmente nos las llevamos al corazoncito, a la mesa de luz, y otras que decimos, Una pareja que me no importaba me importa. Muy poco, Everybody Loves Raymond. Por mí que se mueran. Ah, me interesaba más la pareja de los viejos, ponele. Claro. Bueno, hoy voy a, ya que traes una serie tan clásica, yo voy a empezar la columna hablando por la pareja clásica de la sitcom, que como todos sabemos son Ross y Rachel. Totalmente, totalmente. Hermosa. Alto entonces, fanático de Friends, me sé todo. Por supuesto. Entonces, ¿qué hace a Ross y Rachel tan especial? O sea, ¿por qué nos interesan Ross y Rachel y no nos interesan otras parejas que intentaron tanto copiar el modelo Ross y Rachel, cierto? Y no Chandler lo consiguieron. Y Coso no nos importaban. No nos importan tanto, digamos, pero... Al final de la serie creo que sí, ganaron. ¿Qué sé yo? Pero sí, claramente la pareja icónica y la que se... Digamos, la pareja que nos cuentan desde el primer capítulo son... Ross y Rachel. Sí. O sea, el primer capítulo de Friends, probablemente muchos no se acuerden, los vemos, digamos, la escena presentación, que están todos, obviamente, en el bar, donde iban siempre. Sí. Entra Rachel, digamos, Ross está recién separado, se acuerdan que su pareja se va con otra mujer, su mujer. Está Ross así como desahuciado, diciendo nunca me voy a volver a enamorar, porque le dicen, bueno, pero te puedes coger minitas. No, yo me quiero casar. Y entra Rachel, vestida de novia, que se acaba, sí, digamos, de fugar de su propio casamiento. Pero, ¿qué es lo que hace especial? Más allá del chiste, ella entrevestida de novia, bla, bla, bla. Eso no hace una pareja. Lo que hace una pareja es el background. ¿Por qué Ross y Rachel tienen épica y otras parejas de sitcom o de dramas, digamos, no? Ross y Rachel, nos vamos enterando a lo largo de la serie, se conocen desde la secundaria, ¿sí? Desde que ella tenía otra nariz. Claro, desde que ella tenía otra nariz, pero igual era la chica popular. Sí, Ross era un nerd. ¿Pero qué tipo de nerd era Ross? No era un nerd... tipo cool de Big Bang Theory, como no era nerd de hoy, que está re bueno ser nerd, digamos. No era nerd de gente que hace Facebook y después llena de guita, de minas, de todo. No. Era un nerd cuando realmente era un estigma ser nerd y la miraba a Rachel de lejos, la deseaba durante años. De repente se la encuentra, digamos, incluso no la había invitado a Mónica al casamiento, se la encuentran, se va a vivir con ellos, qué sé yo, y ya era algo que tenía una historia, ¿no? Ya sabemos que él durante años estuvo deseando a Rachel. Y Rachel se enamora de Ross a pesar suyo. Porque a Rachel, a una chica como Rachel, no le copa que la vean con un tipo que habla de dinosaurios, ¿sí? Entonces, ya tenemos un factor que es el background. Y acá, digamos, viene la hipótesis más fuerte, que capaz me la pueden discutir, si quieren después, por Twitter o una cosa así, y lo seguimos hablando en futuras emisiones. Arroba yo... Mariana Nevi. María Nevi. María Nevi. Yo creo que algo que hace a las series realmente el medio para hablar del amor... es que el amor se basa en el paso del tiempo. O sea, ¿cómo podemos ver? Yo estaba escuchando el programa de ustedes la vez pasada, que hablaban de sexo y amor, y Bimbo decía en un momento, bueno, como cuando no se sabe cómo hablar del amor, se muestra sexo, se muestra una pareja garchando. Y claro, digamos, se puede representar literalmente el sexo, pero el amor es un sentimiento, no es una acción. Claro. Entonces, ¿cómo representamos el amor? Pues yo puedo ver a dos personas garchando, y eso no me habla de amor. O puedo ver a dos mirándose embobados, y eso tampoco me habla de amor. Exacto. Pero lo que me habla de amor es ver a una pareja, por ejemplo, Ross y Rachel, durante 9 años, y cómo ellos, a lo largo del tiempo, se siguen queriendo y cómo ellos, digamos, actúan con respecto al otro durante todo este tiempo. En cambio, en una película, por ejemplo, una comedia romántica, un drama romántico, yo veo cuántas escenas puedo tener, 15, 20 de estos dos, sus desencuentros, bla, bla, bla, bla, bla. Eso me cuenta un encuentro, ¿sí? Me puede contar, qué sé yo, un amor, qué sé yo. Pero realmente yo creo que las series son el lugar para hablar del amor porque nos están mostrando este paso del tiempo. Entonces, aparte, digamos, de Ross y Rachel, que ya los conocemos, son épicos, hay otras series más actuales que quería comentar como algunas pastillitas de series que me parece que muestran inicios de amor que no son los típicos, ¿no? Que no son como el cliché de se vieron, se enamoraron, a ella se le cayó algo y se chocaron momento impulse, digamos. Agarrando un libro, el mismo libro los dos. Yo creo que una de las primeras series, una serie que fue bisagra, que fue Six Feet Under, que fue una serie que rompió como muchos tabúes, una de las primeras series que mató a un personaje principal, etcétera, etcétera. Six Feet Under nos muestra a dos de los protagonistas, que son Nate Fisher y Brenda, la que va a ser como su pareja la mayor parte de la serie, se conocen. Primer capítulo, garchan en el placar de un aeropuerto, ¿no? ¿Qué onda? O sea, una serie hasta ese momento, digamos, año 2000, 2001, 2002, no me acuerdo exactamente el año de Six Feet Under, no, una pareja que iba a ser principal no se conocía garchando, se conocieron en un vuelo y garchando en el aeropuerto, claro, claro. ¿No? Eso ya fue como de ruptura. Pero hay otras dos series que me interesa destacar. Una es Masters of Sex, que es una serie que recomiendo mucho. Y no la vi. Masters of Sex es una serie de Showtime, que fue como, yo creo, una de las mejores series nuevas del 2013, y que habla de la historia real de Virginia Johnson y Will Masters, que son dos de los primeros, digamos, que estudiaron el comportamiento de la sexualidad humana. O sea, antes que Kinsey. ¿Se acuerdan de Kinsey, la película? Uh-huh. Todo esto, bueno. Masters y Johnson, de hecho, escribieron uno de los primeros manuales sobre sexo. Cuando yo le dije a mi viejo, que mi viejo también la mira, me dice, claro, sí, Masters y Johnson, como son reconocidos. Parece que mi viejo es psicólogo, parece que Masters y Johnson como que es un libro muy de referencia. Y la serie cuenta la historia real, obviamente ficcionalizada, del encuentro de Will Masters, que era un ginecólogo, digamos, y Virginia Johnson, que era en principio su secretaria, pero que después fue su compañera de estudio. Entonces, en la serie vemos cómo se conocen estos dos y ellos necesitan sujetos, digamos, para empezar este estudio. ¿Y qué hacen? Como en principio no los dejan hacer este estudio en parejas y ellos necesitan juntar data, ¿no? Como que ponen a gente a coger, a tocarse, qué sé yo, sí. Y les ponen electrodos. Ellos entonces, por la ciencia, deciden acostarse juntos. Y entonces, la primera vez que los vemos ellos dándose un beso y tocándose y going all the way, digamos. O sea, creo que él le toca una teta antes de... la ven pelotas antes de darle un beso. Claro. Y todos llenos de electrodos. O sea, que es una escena muy particular. Y de hecho, ellos tienen documentados todos sus primeros polvos como con electrocardiograma. Claro, digamos. Claro. Saben exactamente cuánto tiempo duró el orgasmo de ella, cuánto tiempo duró el orgasmo de él. O sea, como que van midiendo y en realidad se van enamorando como a lo largo de esta investigación científica. Así que me parece quiero como... verla ya. Sí, es muy buena. Y es una inversión interesante, me parece. Y volviendo un poco a Ross y Rachel, yo creo que también algo... Dígame si estoy como... No. Háganme circulito. No, avance. Hacemos circulito. Ross y Rachel plantean algo que yo creo que también el amor en la pantalla vive... En la pantalla y en la vida real, ¿no? Vive de la particularidad. Porque decíamos esto, ¿no? Como el primer encuentro es muy importante. ¿Vieron que cada uno, así como hablamos de los hijos del relato, toda pareja tiene su relato? ¿Vieron esa historia hiper ensayada que contaron 500 millones de veces? Perdón, estoy como... Yo soy muy de golpear la mesa. Soy muy de decirte no golpees la mesa. No golpees la mesa. Voy a hacer así, con las manitas para atrás. La próxima la atamos las manos. Bueno, digo, que cada pareja tiene un relato. De hecho, ¿se acuerdan en cuando Harry conoció a Sally? Que tenemos todas las parejas que cuentan cómo se conocieron, ¿no? Cada pareja tiene el relato, como esta historia mítica, que no sabemos si es real o no, o semi-real, o a lo largo de los años se fue embelleciendo un poquito. Que contás una parte vos, otra él, y vos me dijiste... Claro. ¿Cómo se conocieron? Y siempre esa historia tiene alguna particularidad, algo que hace que esta pareja sea única. Entonces, ¿cómo hacemos que una pareja en la pantalla sea única? Particularidad. Pero obviamente tenemos el género. Entonces, ¿cómo jugamos con el género? Encontrándole una vuelta. Entonces, por ejemplo, Ross y Rachel... Cuando tenemos la típica escena de él casándose con otra, ¿qué esperamos? La vemos a Rachel llegando, no sé qué, llega en jogging con su valijita y qué sé yo, bla, bla, bla. Y no interrumpe el casamiento. Todos esperábamos que entrara y dijera, ¡no! Rosa, ¡Adrián, te amo! Emily, claro. La gran Araceli. ¡Adrián, te amo! Esa es claro. la escena que esperábamos. Claro. Pero ¿qué pasa? No pasa eso. Le dan una vuelta. Le encuentran una particularidad que es Ross tiene un lapsus. Claro. Y en vez de decir, I take the Emily, dice, I take the Rachel. Claro. Escena que todos también recordamos. Escena fantástica. Fantástica. Además. Y aparte donde está contando algo profundo, ¿no? Que tiene que ver como... Es un momentito donde vemos, en clave de comedia y todo esto, como la interioridad de este personaje que realmente quería casarse con Rachel y no con Emily. Y muy así por arriba, comento otra serie que me gusta mucho, Mad Men, donde la tenemos hermosa. A nuestra querida Peggy, que conoce a su actual pareja. Perdón, chicos, hay spoilers. En esta columna va a haber spoilers. Sí, lo lamentamos lo mucho. Conoce a Ted, ¿no? Que es su pareja en la última temporada, o un amorío. Y la primera escena que nosotros vemos de ellos dos es él dándole una oferta salarial en una servilleta. O sea, él le escribe un número a ella en una servilleta, se lo pasa por abajo de la mesa, nunca nos enteramos cuánto es este número, pero parece que es mucha plata. O sea que es una pareja donde en los 50, bueno, principios de los 60, vemos a un tipo con una mina que después se van a enamorar, pero él empieza, digamos, valorándola por su, por cómo es como profesional. No porque está buena, no porque cocina bien, ¿se entiende? Como que me parece que está bueno también como... como algo fundacional. Entonces, digamos, para inaugurar esta columna, más allá de que vamos a hablar de muchas cosas, quería cerrar con decir que creo que hoy en día, ¿no? 2014, las trabas de los personajes, porque para que una historia de amor sea interesante, obviamente tiene que haber alguna traba, y las trabas hoy en día, por lo general, son las propias neurosis Exacto. que cada uno tiene, ¿no? Y como bien sabemos, qué mejor lugar para representar las neurosis que las series. Así que bueno, eso. A mí ya me dejó tarea para el hogar. Un montón de series que hay que ver. Y también esto, si, esto es muy interesante. Uno, para entender tu misma historia. Y si estás estudiando guión, yo te recomiendo, si quieres escribir algo, que escuches a Mariana, porque está como desglosado por qué es que funcionaron tantas cosas. Sí. Me inspira para cosas que uno tiene que escribir. Me encantó. Llego a mi casa y busco esta serie. Bocha de repercusiones en Twitter. La gente ya está diciendo cuáles son sus parejas favoritas de y las series que conocemos todos. Mucho fan de Ross y Rachel. Mucho veo, fan de Ross y Rachel. Bueno, escríbanme en Twitter y vamos preparando a partir de lo que la gente comenta las siguientes columnas. ¿Sabes? Exacto. Totalmente. Pidan también qué quieren que sea analizado por el majestuoso cerebro de Mariana Levy, @marianevi. Gracias por haber venido. Mil gracias. Por, gracias es un placer que seas parte de Villa Cariño. Bienvenida para siempre. Sí. Hay más Villa Cariño, media hora más. Llega a Villa Cariño los abuelos de la nada. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Yeah. Villa Cariño. Señorita Bimbo. Matías Veleda. Cintia Castoriano. Villa. Amor. O nada. La potencia de lo nuevo. 93.7 FM Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Salimos a la cancha y no nos para nadie. Nacional Rock, temporada 2014. Arranca el día con Casi Despierto. De 7 a 10, Pablo Markovsky y Bernard Bertot. De 10 a 1, Julia Mengolini e Iván Zalgroski te esperan en Segurola y Habana. Mute, segunda temporada, con Matías Castañer, Jessica, Sabo y Julián Cartún hasta las 3. Seguí con Spam, Señorita Bimbo, Alejandro Lincenti y Andy Sacal hasta las 6. 3 horas de Burundanga. Gillespie y Malena Pichot arrancan el año recargados desde las 6 de la tarde hasta las 9. Entra a la noche con Nunca lo sabrá, Maitena Boitis y Diego Mancusi. De 9 a 11, Polifonía Nocturna con Carlos Polimeni a las 11. Y cerrá el día con Diario del Futuro, Nicolás Lantos y Florencia Alcaraz desde la medianoche. Nacional Rock 2014. Este año doblamos la apuesta. Porque sabemos que al mazo no te vas a ir. Sé que vos me amás. Hola, soy Mariano Martínez. Hola, yo soy Leo de Checo. Yo soy Luciano Scaglione. 93.7. Más, dame un poco más. Nosotros somos Ataque 77 y estás en Nacional Rock. Arranca corazones. Nacional Rock. Dame tu droga. La radio acompaña. Codicea Urbana. Nacionalrock.com. Nacional Rock. Seguí conectado al rock.com. En cada momento. En cada momento. Cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Villa Cariño. Amor o nada. Siete minutos de la hora una en la República Argentina. Es momento de noticias aquí en Villa Cariño. El pene bajo la lupa de la ciencia. Las imágenes de resonancia magnética de las fases del sexo han servido para entender mejor al miembro viril. De esta forma sabemos que una tercera parte adicional e invisible del pene yace escondida debajo de la piel y por lo tanto una erección de 15 centímetros tendría en realidad unos 25 centímetros aproximadamente. O que el miembro viril no se inserta dentro del cérvix durante el sexo. Asimismo, nos han permitido determinar qué regiones del cerebro se activan durante el acto y cómo lo hacen. Por su parte, el médico Hen Long Su, quien se encarga de estudiar la anatomía peniana de todos los cadáveres que van a parar al Hospital Adventista de Taiwán, en su Centro de Investigaciones para la Reconstrucción Microquirúrgica de la Potencia en Taipei, ha intervenido y reparado falos que han sufrido toda clase de accidentes, incluso el de un practicante de Xu Shan Shen Gong, un arte marcial que consiste en levantar pesas con el miembro. Su tratamiento quirúrgico de la impotencia, que ha sido descartado por el resto de la comunidad urológica, consiste en anudar parte de los vasos sanguíneos del pene. En opinión de Su, cuando el hombre es impotente, casi siempre se debe a que el tejido eréctil no se expande con suficiente vigor para comprimir las arterias encargadas de mantener la erección. El resultado es como una rueda pinchada que, en lugar de perder el aire, pierde sangre. Así lo apuntó el médico Hen Long Su, y según su teoría, cortar y anudar la vena dorsal ayudaría a cerrar dicha fuga. Nueve minutos de la hora una en toda la República Argentina, aquí en Capital Federal, 18 grados la temperatura, la humedad 72%. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Villa Cariño. Señorita Bimbo. Matías Veleda. Cintia Castoriano. Villa. Amor o nada. Llegamos al corazón de Villa Cariño, que es el consultorio sentimental, con Inés Tornavén. Ella es psicóloga, abogada, docente, escritora, conferencista. Los jueves la tienen en mute hablando en una columna súper interesante sobre ese fantástico y raro vínculo entre padres e hijos, y los domingos aquí en Villa Cariño. Esta semana, como estamos invitados a tomar el té y a que manden sus mails, es anónimo. Es una tuitera también y una oyente que siempre tenemos dando vueltas, que nos mandó un mail que nos pidió que no dijéramos nada, sí, que su familia y parte de su círculo íntimo no sabía de esto, pero necesitaba una respuesta de parte de Inés. Inés, ¿estás allí en línea? Acá estamos. ¿Cómo estás, Bimbo? Buenas noches y buenas noches a todos los compañeros de la mesa. Hola, Inés. Bienvenida. Gracias, Inés. Gracias por estar ahí. Bueno, Susi, que es la voz del pueblo, te va, sí, a leer la consulta anónima, que esta vez no se animó ni a ponerle voz, pero está escuchándonos y seguramente tu respuesta la va a ayudar. Vamos. Inés, te leo. Escuchemos todos y todas atentamente. Son dos situaciones en una. Vamos a ver cómo hacemos para dividirlas. Tenemos un poco restringía la información porque es un mail, pero bueno, intentamos contactarnos con ella y nos dijo que prefería que nos salga su voz. Así que lo que nos cuenta es lo siguiente. Dice: hola, queridísimos, mi consulta es para saber cuál piensan ustedes sería la opción correcta para este caso. Corté con mi ex hace 2 años, pero hubo muchas idas y vueltas mientras él estaba con otras chicas y yo con otros chicos. La cosa es que ahora estamos los dos solos y él me manda mensajes, hablamos lo más bien, pero como que yo lo conozco y sé que si lo veo va a ser para garch and go y no es lo que yo estaría queriendo para estar con él y nada más. Al mismo tiempo, también me gusta otro chico con el que salí y lo pasó muy bien, pero con este último nos une un lazo familiar lejano. Es un primo. Upa, es un primo lejano aparentemente. Y lo que cuenta es que, aunque le tire las mil y una indirectas para que pase algo, este chico no las capta, las esquiva o se hace el sonso. Esos son sus problemas amorosos. Esa es la duda, la consulta que dejó nuestra amiga anónima en el consultorio de Villa Cariño. Inés, te escucho. Bueno, tenemos dos situaciones distintas. Por empezar, una relación que no se termina de terminar, ¿no? Sí, claro. Una relación que va y viene, y que ella lo traspasa al plano de los valores, porque lo que está preguntando es cuál sería la situación correcta, claro, para decidir. Y la verdad que nosotros desde lo psicológico no le podemos decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque eso lo tiene que decidir ella de acuerdo a su escala de valores. Claro. Lo que sí podemos aconsejarle a una persona que está entre esta situación de qué hago. Yo sé que solamente se limitan a hacer encuentros sexuales y yo quiero otra cosa con él, es tratar de que se pregunte, se plantee y hable también con el otro porque cada tanto siguen volviendo a estar juntos. Si es, tampoco sabemos cuánto tiempo estuvieron antes, pero en una relación donde, pese a que hay una ruptura, cada tanto se vuelve, es porque por lo menos hay una parte de la relación que sigue funcionando, que es la atracción, claro, la química. Entonces, tal vez ella lo que se tendría que preguntar es por qué no funciona el resto y por qué ella pasó a ser una más entre varias con las que sale su ex, si yo no entendí mal la lectura que hizo Susi del mail. Sí. Sí, que él quiere un garch and go y ella con él quería estar. Ella no es lo que ella quería para estar con él. Claro. Claro, ella lo que está hablando, a ver, por la temática justamente del problema es la cuestión de las exclusividades. Sí. Y en esto a veces las personas no nos manejamos con todo lo explícitos que tenemos que ser. cuando uno quiere exclusividad en la sexualidad que tiene con su pareja, tiene que explicitarlo y tiene que convenirlo. Claro. Porque la monogamia, como hoy decían con algunos de los participantes en el programa, la monogamia no necesariamente implica la exclusividad sexual. Lo que pasa es que muchas veces hay uno de los integrantes de la pareja o ambos que no saben que no están participando de una exclusividad sexual y uno piensa que sí, el otro piensa que no. O ambos piensan que recíprocamente son exclusivos, pero no lo son. Claro. Entonces, es indudablemente lo que quiere es tener una exclusividad sexual con él, entonces al no tenerlo prefiere abstenerse de ese de esa relación ocasional, que en realidad lo que hace es que la pase bien un rato, pero después la expectativa caiga de lo que ella quiere, porque es querer un poco más de lo que él está dispuesto aparentemente a darle. Sí. Entonces no hay una respuesta correcta, nadie le debería decir, sacando a sus amigos, obviamente, ningún profesional de la psicología le va a decir, mira, lo que tenés que hacer es esto. Primero, claro, porque nosotros no somos directivos, sino que tratamos de saber y de que el paciente venga y saque para afuera dónde está el deseo y dónde está su subjetividad en todo esto, qué quiere hacer, si quiere arriesgarse a tal vez no tener todo lo que quiere, pero disfrutar de esta persona, o si prefiere una exclusividad y no verlo más. Claro. Pero esto lo puede resolver ella solamente, más que planteándolo desde el punto de vista de los valores, si es correcto o no es correcto, porque entonces ahí tenemos que pensar que hay algún otro tema de fondo que puede ser el cómo se ve ella y cómo se evalúa ella siendo una persona con la cual tiene encuentros sexuales esporádicos y nada más. Si esto no le genera, aparte, un disvalor a ella como persona, sí. ¿Se entiende? Y está el otro de que es un primo lejano el otro también. El otro habría que ver el grado de consanguinidad como para ver cuál es el problema. Si mejor no se reproduzcan, chicos. ¿Cuán primos son? Porque por ahí no es tan grave. ¿Qué tan primos son? Me parece que el problema no es qué tan primos son, sino que el primo en cuestión todavía no responde a las insinuaciones de ella. Le estaría cortando un toque el rostro el primo. Entonces hay que ver si no responde a las insinuaciones de ella, también por una cuestión de valores, de decir, no, con mi prima no me puedo meter, sí, que podría ser una de las razones, o si no le está respondiendo a las insinuaciones simplemente porque la chica no le interesa. Claro. Son dos cosas distintas. Voy a decir algo muy brillante que seguro nadie lo pensó en ningún momento, pero aparentemente y cada vez que hablamos con Inés a mí me queda más en manifiesto o más en claro, y hoy a través de todo el programa como que se fue gestando esta idea que es monogamia, poligamia, poliamor, o te querés garchar a tu primo, la clave es verbalizar, ¿no? Aparentemente. Exactamente. Es la clave decir es hablarlo. Lo que querés. Sí, sí, primero, o sea, no hay a vos, otra, después al otro. Primero a vos y después a otro, porque no, digamos, aparentemente todavía no nos leemos las mentes. ¿Y qué? No. Esto es importante. Primero, sí, tener claro uno mismo y tratar de enfocar con claridad dónde está cada parte del problema y cada parte de cada pieza de estas problemáticas. Fíjate que el problema no es un sistema monogámico. Porque la monogamia en realidad tiene que ver con la seguridad jurídica y con la seguridad social. Un poco lo claro que vinieron comentando a lo largo de todo el programa. El problema es un problema que pasa por la hipocresía. La hipocresía de sostener muchas veces que la monogamia implique la exclusividad, cuando sabemos que hay muchas parejas monogámicas que funcionan muy bien como familias, pero que dentro, o sea, la familia es un sistema que está integrado por distintos subsistemas, y uno de esos subsistemas es el subsistema padres, está el hijos, el hermanos, el cómo funcionan padres con hijos, y también está el subsistema pareja. Y nosotros sabemos que hay muchas familias que funcionan muy bien como familias, pero como parejas no funcionan, son inexistentes o tienen una problemática para resolver o para definir grande. Sí. Entonces, el tema no es el sistema monogámico que le da seguridad a lo familiar y a lo social y a pagar las cuotas de a2, sino cómo sostenes ese sistema para que siga funcionando correctamente también con la pareja. Y a veces es insostenible, y a veces lo que sostiene a la pareja no es el amor, sino precisamente el alquiler o los gastos, sí, de la casa, la cuota y exacto, todo lo demás, ¿no? Inés, absolutamente contundente. Esperamos que a nuestra consultante anónima le haya servido. La semana que viene, además del caso que tengamos, te quería pedir una breve así reseña de palabras sabias sobre esto de qué pasa cuando uno insiste en algo y cómo darse cuenta si es por qué que el otro no devuelve, o cuántas veces uno está insistiendo y no hay sentido, cómo desde un lugar profesional podemos darnos cuenta que estamos pifiándola y que mejor retirarse. El clásico, just let it go y dejarlo ir. ¿Okay? Agrego un solo dato, que es que nuestra consultante nos acaba de mandar un DM aclarando que el primo lejano es muy lejano y no hay nivel sanguíneo. Dale para adelante. Hay un problema de valores ahí. No sería una cuestión incestuosa ni desde el punto de vista psicológico ni desde el punto de vista jurídico. Dale para adelante. Y lo único que hace falta es que haya una respuesta del otro lado. La semana que viene te pregunto además de eso, entonces. Muchas gracias, Inés. Gracias, un beso Inés. Para todos. Feliz feriado. Te escuchamos el jueves en Mute y el domingo de nuevo aquí en Villa Cariño. Dale, un besito para todos. Besito. Ese fue el consultorio. Todos invitados a escribirnos anónimamente o llamar para atenderse con Inés Tornavene. Masacre tanto amor. Y sí, y claro que sí, llegan como siempre con el humor de siempre sagaz, un poquito chiquitito, un poquito que no. Llegan aquí a Villa Cariño como todos los domingos porque lo estabas esperando y ya llegan y se hacen carne para vos. Las parafilias en Villa Cariño, parafilias para todos. Y sí, la semana pasada empezamos con la A, del Q a la Co. Y tenemos A para tirar para arriba. Bueno, siguiendo con la A, tenemos la... Ya saben que las parafilias son gente que se calienta con otra cosa paranormal. Paranormal, gente que el misionero le parece una boludez. En la agonofilia es la atracción por la lucha con la pareja. Es la excitación que surge en la pareja después de una pelea física. O sea, te cagas un poco a trompadas y te arreglas horizontalmente. Bien, seguimos, continuamos con la letra A. Agorafilia, ¿sí? Atracción a los espacios abiertos, ¿sí? Vos te vas a una plaza y te vas acabando en seco. En el ámbito sexual, chicos, se entiende como la excitación producida por la actividad sexual o el exhibicionismo en lugares públicos. Te muestro un pitito, te muestro una goma, ¿eh? Y si me estás viendo de lejos en un paso abierto, medio que me calienta. Bien. A continuación tenemos agrexofilia, que es algo que suelen tener muchos vecinos de los edificios, que es atracción por el hecho de que la actividad sexual sea oída por otras personas. Te trabaja mucho lo que es del octavo B al octavo C. Yo vivía con una chica que le gustaba mucho. Usted la conoce también. Sí, no la vamos un a besito. Decir. Un besito. Esa es mi parafilia. Bueno, yo tengo una muy linda, que no es lo que parece, porque si fuera tal como suena, yo te la tengo, pero no. Es la albutofilia, usted dirá. Te ama los bultos, pero no. La albutofilia es la atracción por los baños, las duchas calientes y en general el contacto con el agua. O sea, te vas a las fuentes, a las aguas danzantes y en seco también. Hermoso. Continúo yo. Gente limpia, ¿eh? En Mar del Será Plata, lo que serán, pero son limpios. En Mar del Plata te acaba cada un paso. Un paso. Claro. Un paso, una acabada. Bueno, chicos, escuchen esto. Algofilia, ¿sí? No es que te caliente algo. Estaba le damos alcance, a lo fácil. Qué barato nos divertimos. Al alcance de la mano, chicos. Una pavada. Atracción, fíjense esto, por sentir dolor, ¿sí? Y tiene una diferencia importante. Se diferencia del masoquismo, ¿sí? Por la ausencia del componente erótico. No entiendo, solo te duele, entonces. O sea, entonces te cortan un brazo y ya con eso te alcanza. Es un horror, chico. Hace falta que te caliente ni nada. Yo con que me corte el brazo ya me alcanza y me sobra. Un brazito. O sea, vale. Cortame los dedos que me voy en seco. Sí. Algolagnia proviene del griego algos, que significa dolor, y lagnia, que significa placer, y es la sensación de placer no sexual que se obtiene al infligir dolor a otros. Gente divina. Chicos, me parecen un horror las parafilias. Que corta los dedos sería, digamos, el que se calienta. Va muy bien todo lo que es algofilia con algolagnia. ¿Me explico? Te meto otra porque nos queda un minuto. Dale, métela. Metela. La alopelia. Lindo nombre para una primera hija. No tiene que ver nada con la alopecia, ¿no es cierto? Es experimentar un orgasmo. Esto es increíble, porque a uno que a veces le cuesta decir ¿Cómo me cuesta? Experimentan un orgasmo solo viendo a otras personas manteniendo relaciones sexuales. O sea, te vas a un club swinger, te parás y te vas con eso te alcanza. Hermoso. Esas fueron las parafilias, porque si está consentido y el otro quiere, no hay nada anormal bajo la luz del sol. Villa Cariño, amor o nada. Querido diario, hoy aprendí que no hay solo closets para decir ¡soy gay! Que también hay un closet de donde puedo salir si sé que ¡soy poliamoroso! ¡Soy polígamo! ¡O soy re monógama! ¿Y saben qué? Está bien. Diario, hoy aprendí que si me quiero acostar con uno, con dos o con tres, quizás esté bien y no sea un pecado. Querido diario, hoy aprendí también que si veo una fuente, hago un paso, una acabada. Querido diario, esta noche aprendí que a veces hay gente que se ama muchísimo entre muchos y eso está bien. Y que lo natural a veces no es verdad. Gracias, diario. Bueno, ese fue nuestro tercer Villa Cariño. Arrancó para arriba. Y sí, claro que sí. Ese fue nuestro Villa Cariño, nuestro tercer Villa Cariño en Nacional Rock. Gracias a todo Nacional Rock. A Mesulán, que fue el cumpleaños y nos ha hecho las queridas cortinas. A todo el equipo de Nacional Rock, a los operadores que han pasado. Susi, la voz del pueblo. Viquita, Ana Moire, Juno, Agus Ramallo y Néstor Navene, por supuesto. Ay, tenía tantos que se me fueron. Jara, que nos está escuchando y nos invita a la Jolie. Sí, vamos para allá. Vamos estamos para viendo. Allá, estamos viendo entre un par de fiestitas. Mañana es el Día de la Memoria. Vayan a la plaza, aunque sea a la playa de la esquina, a la playa. A la, si tienen playa, vayan si bien, no playa. Playa también. Y si no, Plaza de Mayo o la plaza que tengan cerca. Es apolítico, eso nos pasó a todos. Sí, memoria, ni un paso atrás, nunca menos. Gracias a todos los que participaron acá en Villa Cariño, a los columnistas. Mariana Nevi, que aún, Mariana Levi, le digo Nevi como el Mariana usuario, Nevi. Que aún no se fue, gracias por haber venido en cuerpo y alma, gracias a nuestros tres operadores que pasan 300. Como swinger. De National Rock. Gracias Brigitte Bardo, Malena Mor, Malena, ya no sé, la gente es usuario. La gente está chupada. Gracias Leo Fernández, arroba Alto Perseo, también produciendo ahí. Gracias a todos por estar del otro lado. Anímense a escribir y llamar al consultorio que la tienen a Inés gratis, por nada, mira. Y ya saben, hay que salir del closet, no hay nada que esté mal. Gracias por escuchar Villa Cariño. Los dejamos con un alto hitazo para que salgan a romperse todo menos el corazón. Así termina Villa Cariño hasta el domingo que viene aquí en National Rock. Amor o nada. Los dejamos con Marvin Gaye, Sexual Healing.